El 25 de junio a las 15:30 horas, Asamblea Feminista Piquetera. Nos juntamos en la estación Darío y Maxi, sobre Pavón. Junio, arde rojo, violeta y verde. Por un 34 encuentro plurinacional y disidente. Darío y Maxi no están solos. Seguimos luchando con sus sonrisas como bandera.